Hoy ha terminado el amor de los dos. Quizás amarte tanto, ese fue mi error. Hoy no sentirás nada, pero pronto verás que el amor que te di, nadie lo igualará. Te marchas de mi lado sin explicación, y entre tus maletas mi corazón. Te vas sin decir nada, sin importarte mi dolor, pero sé que algún día sentirás lo que yo y llorarás. Estás a mi lado sin explicación, y entre tus maletas mi corazón. Te vas sin decir nada, sin importarte mi dolor, pero sé que algún día sentirás lo que yo y llorarás, te recordarás de aquellos bellos momentos que solo con pasar y llorarás, te arrepentirás, sí, cuando te sientas sola, con ganas de amar, llorarás. No beses otros labios, sino sientas el calor que sentías conmigo, cuando veas que no hay marcha atrás. No vas a querer regresar, y muy tarde será. Y llorarás, te recordarás de aquellos bellos momentos que solo conmigo has de pasar. Y llorarás, te arrepentirás, sí, cuando te sientas sola, con ganas de amar, llorarás.